vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un molinero que tenía la fea costumbre de andar diciendo siempre una sarta de patrañas. El otro día, a que no saben con qué me topé en el camino, con un dragón. Le di tal cachetada que huyó gritando: ¡Mamá, mamá! Y esto no es nada. Nunca les hablé del tiburón al que hice bailar sobre la punta de su cola. Este molinero tiene una hija llamada Marta, tan bonita como buena y tan hacendosa que ella solita lleva adelante la casa. Un día, su padre, siempre con su costumbre de contar mentiras, hablando con el rey, dice: ¿Sabrá usted, mi señor, que tengo una hija que sabe hilar paja? Y eso no es todo. También sabe transformarla en oro. ¿De veras? Guardias, traigan ante mi presencia la hija de este molinero. Y así, la doncella es traída a la corte. El rey la conduce inmediatamente hasta una casucha llena de paja. Le da una rueca y un huso y le dice, en tono de mando: Ailar. Perdón, majestad. Mi nombre es Marta y no Ailar. ¿Pero qué has entendido? He dicho Ailar. Empieza a hilar esta paja y la transformas en oro. Y trata de darte prisa, porque si mañana por la mañana no terminaste, te haré cortar la cabeza. Pero, mi señor... Nada de peros. Mejor ponte a trabajar ya. ¡Oh, pobre de mí! El rey cierra la puerta y se marcha, escoltado por sus guardias, dejando a la doncella en medio de una gran parva de paja. La pobre se echa a llorar, pero un segundo después, la puerta se abre y entra un extraño enanito, chiquitititititísimo. Buenas noches, bella doncella, ¿por qué lloras, por qué lloras, por qué lloras tú así? Yo debo transformar la paja en oro. Mira cuánta, cuánta, cuánta, cuánta, cuánta, no sé qué haré. ¿Qué cosa me regalas? Y la hilo, y la transformo en oro por ti. Te puedo dar este collar tan bello. Si tú hilas, si tú hilas, si tú hilas, te lo daré. Cuarto trato hecho por tu collar. Como un loco, loco, re loco, loco, re loco, trabajaré. Y dicho y hecho, el enano se pone a hilar la paja a gran velocidad. Y apenas sus manos la tocan, esta se transforma en finas hebras de oro 18 quilates. Al llegar el día siguiente, el enano parte y poco más tarde aparece el rey. Visto y considerando que esto te resulta tan fácil, te llevaré a otra casucha donde te espera otra parva de paja. Ah, las condiciones son siempre las mismas, ¿eh? O terminas con tu trabajo mañana por la mañana o te hago cortar la cabeza. La hermosa doncella nuevamente se echa a llorar hasta que la puerta se abre y vuelve a aparecer el enanísimo. Cosa me regalas y la hilo y la transformo en oro por ti. Te puedo dar mi lindo anillito. Si tú la hilas, si tú la hilas, si tú la hilas, te lo daré. De acuerdo, trato hecho por ese anillo. Como un loco, loco, re loco, loco, re loco, trabajaré. A la mañana siguiente, el rey vuelve a encontrarse con hermosas madejas de oro 18 quilates. Y ya, enceguecido por la pasión de amontonar oro, el rey conduce a Marta a una tercera casucha, llena de paja, casi hasta el techo. ¿Y bien? Si mañana por la mañana has conseguido hilar toda esta paja y transformarla en oro, no solo no te cortaré la cabeza, sino que además me casaré contigo y serás reina. Después que el rey se retira, Marta trata de hilar con sus propias manos. Al fin y al cabo, el enanito había podido hacerlo, ¿no? Pero por más que el huso gira y gira, la paja sigue siendo siempre paja. Y menos mal que por la noche llega el enanito y... ¿Qué cosa me regalas? Espera, querido enanito. Realmente no se me ocurre qué podría darte a cambio. ¡Ya no me queda nada! ¡Nada de nada de nada! ¡Ni siquiera un par de aritos! ¡Es grave! Entonces déjame pensar un poquito, ¿sí? ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Esta puede ser la solución! Cuando seas reina, me darás el primer hijo que tengas. La doncella, con tal de salvar su vida, acepta el trato. Por otra parte, piensa que en el caso de que naciera un principito, posiblemente el enano no llegara a enterarse. Además, quería salir del paso en ese momento. Después, ya vería qué hacer. Y esa noche, otra vez el enanito hila la paja y la transforma en oro. Y al día siguiente, la linda Marta se casa con el rey. Pasa el tiempo y un año más tarde, nace en la corte un hermoso principito. Pero hete aquí que unos días después llega el hombrecito, quien con mucho desparpajo se presenta ante la reina. ¡Oh! ¡Hola, querido enanito! ¡Qué milagro, tú por aquí! ¡Hola, querida reina! He venido a llevarme, como habíamos acordado, a tu principito. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Enanito, te lo ruego. Llévate todo lo que quieras, pero déjame a mi hijito. ¡No! ¡Déjate, no! ¡Quiero al principito! Sin embargo, la reina le ruega tanto, pero tanto, tanto, que finalmente el enano le dice... Está bien, está bien. Te doy 3 días de plazo. Si en esos 3 días te las ingenias para averiguar mi nombre, el pequeño se quedará contigo. En caso contrario... ¡Yo me lo llevaré! Esa noche, la hermosa reina no hace otra cosa que hurgar en cientos de libros en busca de extraños nombres. Gasparulo Puntiorejón, Humbertacho de Mascamuela, Albertoto Pata de Mono, Belisario, Francisquito el Escarlata... ¡Oh! Hasta envía un mensajero para que recorra todo el reino y le traiga el mayor número posible de nombres. Al día siguiente, al llegar el enano, la bella reina despliega su lista de nombres y lee. ¿Te llamas Totó? ¿O tal vez Constancio? ¿Vercingitorix? ¿O tal vez Lorenzo? ¿Tal vez Amadeo? ¿Silverio o Carlino? ¿Luciano Andrés o tal vez Severino? No, espera, que ya lo tengo. Tú te llamas Solofrengo. Peregrino, Tenencio, Malvino, Revienta Caballos, Silvano, Chichipé, Bartolomé. ¡Ay, tu nombre cuál es! ¡No te lo digo! segundo día del plazo. Para el día siguiente, la reina prepara una lista de nombres tan larga que nunca se acaba, pero ni aun así logra adivinar el nombre del enanito. Al tercer día, cuando el enano está por llegar, entra a palacio un mensajero de la reina jadeante y con su lengua afuera. Majestad, uff, qué cansancio. Esta mañana al alba, mientras cruzaba un pasaje entre las montañas, a que no adivina a quién vi. ¡Ay, por Dios, te lo ruego! ¿A quién viste? Vi a ese extraño enanito que desde hace dos días viene a palacio. Estaba saltando cerca de su casita con techo de paja alrededor de una fogata. Y mientras tanto, no hacía más que repetir: nadie lo sabe, nadie lo sabe, yo soy terremotito, yo soy terremotito. ¿Pero en qué quedamos? ¿Decía terremotito o terremotito? A decir verdad, no lo entendí muy bien. La reina está a punto de perder la paciencia cuando de repente entra el enano. Y bien, querida reina, ¿qué nombres encontraste para este último encuentro? No veo la hora de llevarme conmigo al principito. ¿Qué prisa tienes? ¿Te llamas tal vez Terroncito? No, frío, frío. ¿Terremontito? Tibio, tibiecito. Entonces te llamas Terremotito. ¡Caliente! ¡Régete caliente! ¡Me quemo! ¡Maldición! ¡Adivinaste! ¿Pero quién te lo dijo? ¡El diablo! ¡Ah! El enano Terremotito está tan furioso y golpea el suelo con sus pies con tanta fuerza que abre un enorme agujero en el piso. Después de la caída, no le queda ni un huesito sano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre de mí! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Réguete! ¡Ay! Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic. Y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Oh.